industria musical. Para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Power Peralta estrena pa' la cámara. Raúl y Gabriel Peralta lanzaron el tema que cuenta con la colaboración de la argentina Sofía Hervier. Se trata de una canción bailable que promete encender el verano. El video fue dirigido por Javiera Izaguirre de Estudio Fe y recrea un clásico club de los años 30 donde se desarrolla la historia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.